Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, sociología del cuerpo y las emociones, con Adrián Scribano. Y si hablas de alimento, ahí se puede incorporar otro término que también en una fotografía de una Argentina, pongamos por caso de 2001 para acá, la atraviesa, no te gusta la palabra hegemónica, pero como una constante, el hambre. Yo lo digo en varios artículos. Lo que pasa es que nosotros pensamos, tenemos una imagen que el hambre es Biafra, es un chico con la panza grande, así, uh-huh. Eso es. Bueno, hay momentos, incluso en el planeta hay muchas zonas que siguen con esa fenomenología del hambre. Pero José de Castro hace ya muchos años, en un continente como el nuestro, el brasilero, y además, bueno, la medicina en general, sí, ha dado testimonio de que hay distintas formas de hambre. Hoy, la malnutrición se genera en las formas de obesidad. Hoy la malnutrición cabe en la relación directa de tener la diabetes 2 como una enfermedad prevalente. Uh-huh. Hoy el hambre, o sea, es distintas cosas, ¿no? Hoy tenemos hambre de nutrientes, generales, particulares, específicas, y esa es la distribución desigual que hay en el planeta. Y ahí hay una cosa planetaria, porque nosotros no nos damos cuenta. Por ahí hay una frase hecha, así como había, ¿se acuerda? Vos te acordás seguro, cuando nosotros hemos hecho la Argentina potencia. Sí, ahora claro. Está la otra frase hecha que es, nosotros podamos de comer no sé a cuántos millones de personas. El problema no es poder darle... Y más atrás el granero del mundo, sí, y más atrás, así, ¿no? Sí. Pero el hambre sigue en todo el mundo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto no es... es como uno come una manzana. Cuando uno le pega un mordisco, el otro se queda con la parte de la manzana que había después del mordisco. Uno no puede reconstituirlo. Por lo tanto, ahí hay una apropiación de energía. Adrián Scribano, doctor en filosofía. Si uno mide el planeta de acuerdo a la distribución desigual de energía, tanto en términos de la energía eléctrica como el agua, como el aire y como la corporal, uno encuentra desigualdad de nutrientes. Eso va contra siempre. O sea, en realidad, lo que muy muy bien muchos de mis colegas que se dedican a la ecopolítica y que denuncian la minería a cielo abierto y que denuncian, como nosotros también lo hacemos, las fumigaciones, etcétera, que lo hacen, tiene consecuencia directa, esto es lo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo, la depredación del capitalismo, la peor depredación es de energía corporal. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. Cianuro. Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Bueno, si contaminás el agua, lo que haces a largo plazo es contaminar, a largo y a corto plazo, es contaminar la posibilidad de reproducción de la propia especie que somos nosotros. Mira, con esto, para darle una síntesis a esto que decías y que tiene que ver con el hambre, pero también tiene que ver con lo que nos pasa como planeta y como especie, que me parece que ahí hay otra característica. La sociología de los cuerpos emociones no es nueva. La sociología de las emociones está relacionada con el capitalismo, y la sociología de las emociones y los cuerpos emociones tiene un carácter global, porque nosotros no es que los argentinos estemos aislados del flujo de distribución desigual de energías y de nutrientes que hay en el mundo, ¿tá? Porque nosotros mismos, en este país, hay 5 grandes supermercados multinacionales que manejan la acumulación de alimentos. Listo, se acabó. Ahí sí. La fotografía ya es contundente. Claro, entonces ahí hay uno donde uno hay que poner, entonces para uno decir, para entender la fotografía y entender la película, para poder entender la fotografía, entendamos la película, y el hecho de que el siglo XX nos dejó con 3 revoluciones muy importantes. Hiroshima, que es el holocausto, nosotros somos la única especie que nos podemos autodestruir. Uh-huh. La pastilla, somos la única especie que puede separar reproducción de sexualidad. Y la diagramación genética, somos la única especie que se puede autoconstruir. Uh-huh. ¿No? En ese contexto hay que incorporar las políticas de las emociones en los cuerpos, partiendo por el hecho de que para que haya reproducción tiene que haber energía, si no, no hay reproducción. El cuerpo-imagen es un indicador del proceso de cómo veo que me ven. Por su parte, el cuerpo-piel señala el proceso de cómo siento naturalmente el mundo, y el cuerpo-movimiento es la inscripción corporal de las posibilidades de acción. Las interacciones entre cuerpo-imagen, cuerpo-piel y cuerpo-movimiento son tomadas como señaladores de la dominación social y como localizadores de enclasamiento. Los cruces entre estos se insertan en los modos determinados que asumen las particulares políticas de los cuerpos, articulándose a los mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación de las sensaciones. Texto tomado de Sociología de los Cuerpos Emociones, de Adrián Escribano. Leyendo ¿Quién sos vos? Que para eso dicen que existen los currículums. Uno encuentra una formación ecléctica. Sí. Variada. Uh-huh. Que se conjuga después en este campo disciplinar en el que te inscribiste desde hace un tiempo. Doctor en filosofía, licenciado en ciencias del desarrollo, después alguna aclaración seguramente te voy a pedir, licenciado en ciencia política y más atrás en el tiempo diplomado en derechos humanos. Sí, señor. Así como antes te proponía sociología, cuerpos, emociones, buscar esos vasos comunicantes, esos puentes, desde tu formación, ¿cómo se fueron, digamos, cruzando, entramando, vinculando cada una de estas disciplinas para construir ese Adrián que está acá? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que este es el lado bueno de la profesión nuestra. No, es una profesión que si uno se pone a pensar, nosotros somos el resultado de nuestra propia historia, como son todos los seres humanos. Como todos los seres, como son todos los humanos, pero nosotros tenemos la fortuna de haber podido elegirla, ¿no? Con el azar y con la ayuda de mucha gente, con la ayuda de mucha gente. Por ahí nuestro narcisismo nos impide de dar gracias a las personas que nos ayudaron hace mucho tiempo, pero deberíamos dar permanentemente gracias. Es así, yo estudié ciencia política porque en la dictadura yo no podía hacer otra cosa, conseguí una ayuda, una beca, por la cual podía pagarme ciencia política. Estudiando ciencia política me di cuenta que lo que me interesaba era sociología política. Ah, ese fue el trampolín. Claro, y me interesó la sociología política porque me parece que hay una pregunta de la ciencia política que queda pendiente ahí, que es, bueno, en definitiva, la ciencia política estudia muchas cosas, pero le faltan instrumentos para contestar una pregunta fundamental, por lo menos desde el punto de vista, por supuesto que los que hacen ciencia política hoy me van a matar, pero en aquel momento, teniendo 20 años, a mí me parecía que una cosa que era, ¿cuál es el cemento de lo social? ¿No? ¿Cómo, ¿Por qué insistimos en estar juntos si en todo, con todas las evidencias, nos dicen que sería mejor estar separados? ¿No? Claro, uno piensa, no, el liberal, ¿no? Los liberales en serio dicen, no, nosotros debemos estar juntos porque separados no morimos. Claro, ¿no? Claro. Uno cree que el liberal es Robinson Crusoe. Uh-huh. Es una fábula, ¿no? No, el liberal realmente que es, bueno, los fundadores del liberalismo piensan justamente que lo mejor que se puede hacer es estar juntos por interés, ¿no? Digamos, uh-huh. una manera inadecuada, pero para pensarlo de otro modo. Y me parece que la sociología tiene ciertos instrumentos de estructuración importante para poder explicar qué es ese cemento social. De hecho, Durkheim hace nacer la sociología académica a partir de su discusión de la moral. Y a mí me daba esa sensación. El otro día estaba dando un curso sobre la política de la sensibilidad en los años 70 y los 80, y la gente que asistía a mi curso de doctorado, claro, no sabía que antes de Malvinas había un día llamado 30 de marzo, donde Ubaldini sí, había hecho... Plaza de Mayo, ¿no? Claro, esa misma Plaza de Mayo que después del 2 de abril la van a tener aplaudiendo. Entonces pasé un video, ¿no? De los dos eventos. Y creo que ahí hay una cuestión interesante porque ahí se liga con otra cosa que me va a pasar después, que es mi gusto por la acción colectiva. Pero para que eso llegara, ¿sí? Todavía con aquel momento, digamos, decir, bueno, ¿por qué los hombres están juntos? ¿Cómo se juntan de esta manera? ¿Cuál es lo que los cementan? ¿No? Entonces uno empieza a encontrar los parentescos entre las disciplinas. La ciencia social y las disciplinas son un capricho burocrático, digamos, ¿no? Y que, en todo caso, menos mal que existe porque le dan de comer a todos y nos dan de comer a todos los que estamos en distintas disciplinas. Pero en realidad la preocupación de Marx, la preocupación de Simmel, de Sombart, de Tonis, de Max Weber, etcétera, es, bueno, estos tipos, ¿por qué quieren estar juntos y la verdad, ¿no? Y ahí me empecé a pensar esta cosa y se me dieron, no es que fue así, empecé muy alejado de una reflexión hindú, lo mío. Empecé a tener contacto con, bueno, por un lado por mi práctica política de joven y por otro lado por las intenciones que teníamos, a pensar la autogestión, a pensar los movimientos, el movimiento donde el otro y la comuna estuvieran juntos, digamos. Uh-huh. Y eso me llevó a que pensara hacer algo afuera, y siempre eso fue una tentación para mí. Y entonces, bueno, hice dos cosas como menos paralelas en tiempos que no fueron exactamente cronológicos, pero que fue ir y venir, y que fue, en principio, partir para España a estudiar la reciente creada Diplomatura de Derechos Humanos. Los españoles, hoy que se habla tanto, después del Pacto de la Moncloa, crean el Tribunal Constitucional. El creador del Tribunal Constitucional crea una formación de posgrado en la Facultad de Derecho de la Complutense de ¿cómo se llama? De formación de derechos humanos, y en realidad yo que lo hice también, llegué a España tratando de estudiar sociología, terminé estudiando esa diplomatura en derechos humanos, Pero la urgencia de mi pensamiento joven y adolescente, creía que en el 83 no podía faltar y me volví para acá. Adrián Escribano dicta cursos de posgrado en el país y en el exterior. Dirige la revista latinoamericana de estudios sobre cuerpos, emociones y sociedad, relaces.com.ar. Escribano es autor de numerosos libros, capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales, entre los cuales se puede mencionar Encuentros Creativos Expresivos, una metodología para estudiar sensibilidades, estudios sobre teoría social contemporánea y el proceso de investigación social cualitativo. Y ahí se me sumaron dos o tres cosas, que esto del sur se me sumó ahí. Yo llegué a una facultad de ciencia política y una facultad de derecho y una facultad de filosofía, que fueron los contactos que yo tuve en esos años, muy conmovida por lo que iba a ser un hecho que iba a ser el triunfo de Felipe González, ¿no? Y ahí estaba Ariel Dorfman y ahí estaba un montón de gente que... Que hoy está que está en distintas universidades extranjeras y que eran algunos chilenos que estaban ahí. Y entonces el tema este por la cosa de los derechos humanos y la autogestión se empezó a cristalizar. Y ahí me empecé a preocupar más sistemáticamente por estudiar teorías del sur, ¿no? O sea, por estudiar teorías latinoamericanas, etcétera. Y con una preocupación en lo que después va a ser otra cosa, que es que lo que me lleva a Chile a estudiar esta licenciatura, que era en realidad la del desarrollo. Sí, que esto es lo que te voy a contar. En realidad ese es un título. En Chile en ese momento era plena dictadura. Pero los chilenos tuvieron unas universidades subterráneas, ¿no? De clandestinidad. Una apoyada por la Universidad de Lovaina, era el programa que yo tomé, y otra por la Patricio Lumumba, que después va a terminar en Arcis. Claro. Y la mía termina en lo que yo tuve, en lo que es ahora la Hurtado, ¿no? Que dicho de paso es una universidad más cara de Chile. Para ese proceso, para los dos procesos, tuve ayudas y tuve becas, porque yo vengo de una familia de escasos recursos, en realidad empobrecida por el 55, por la Libertadora. Y en realidad estas ayudas que tuve, bueno, me llevan hasta allá y en realidad lo que empecé a pensar es mi tesis de esa expresión que dice desarrollo era un conjunto de conocimientos que tenían que ver como un desarrollismo crítico, por decir una manera, y estaba reconocido por la Universidad de Lovaina, que era lo que en aquel momento Lovaina, la verdad que ahora no lo sé si es así porque nunca más tuve contacto con eso, que se llama la licenciatura de segundo nivel, que son tipo como una maestría. Maestrías. Claro. Y entonces, ahí empecé a trabajar esta idea de derechos humanos y autoritarismo. Mi tesis es sobre los procesos autoritarios en el Cono Sur, uniendo con lo que venía trabajando antes, ¿no? Y ahí me pasaron dos cosas que tienen que ver con lo que veníamos antes. Básicamente tomo contacto con Bourdieu porque por las relaciones que había en el lugar donde yo estudié había mucha presencia de francesa y llegaban las actas de recherche que acá en Argentina todavía ni se conocían obtuve, digamos, esa licenciatura con una mención en sociología política, que es lo que había empezado a interesarme al principio. Y después, con todas las contradicciones del ser humano, y a Dios gracias tuve dos hijas, y eso me llevó para otros lados, pero bueno, el fin es que hago el único doctorado que había posible de hacer en Argentina, que es el de la UBA en Filo, pero mi tesis doctoral es sobre Giddens y sobre cómo articular el pensamiento crítico con el pensamiento hermenéutico. Termino estudiando con Alberto Melucci, Roy Bhaskar y bueno, con otros tipos qué sé yo, y después muy complicado, porque es mucha historia de ir, venir, muchos nombres, pero ese más o menos, yo creo que los que estamos ahora en el CORICET no somos lo suficientemente agradecidos con todo lo que pasó antes para que nosotros pudiéramos tener esto, ¿no? Yo afortunadamente digo, no tengo mucha culpa porque nunca tuve una beca de CONICET, ni nunca yo soy investigador de CONICET.